enséñame tu amor y tu poder. Ya no aguanto esta vida llena de dolor. Necesito de ti, necesito de ti. Todo aquel que cree en mí y confiesa mi nombre pasará la eternidad a mi lado en el cielo.